Conversation 2. Disculpe, ¿nos puede decir cómo llegar al Palacio Real? Vamos, es muy fácil. Está a unas pocas cuadras de aquí. Seguid derecho por esta calle que se llama Calle del Arenal, hasta llegar a la plaza. Ahí queda el Teatro de la Ópera, ¿no? Sí, el teatro está a mano izquierda. Tenéis que seguir por ahí e inmediatamente doblar a mano derecha y continuar por una calle muy pequeña. No recuerdo el nombre. No importa, podemos preguntar a alguien. Desde allí se puede ver la Plaza de Oriente. El palacio está enfrente y la entrada para visitantes está en la parte de atrás. Muchas gracias. Si queréis tomar un café para coger fuerzas, hay una cafetería que está muy bien en la esquina de la plaza, a mano izquierda. Con este frío, creo que un chocolate con churros es mejor idea. Vamos, en este lugar los churros son deliciosos.